El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. Un señor se preguntaba qué es una mujer y en este capítulo nos preguntamos qué es un hombre. Para responder a esta pregunta recurriremos a pistolas, a alfileres, a bastones, a plantas, a amigas, a mujeres que arden. Recurriremos al síndrome de Edipo, quizá algo desatado. En este capítulo hablaremos de cine negro, de masculinidades, de TV movies de los años 70, del amor, de la amistad, de chicas rubias y morenas, de olas, de calor, de casas ocupadas o de hippies peligrosos. Por supuesto, declararemos y declaramos nuestro amor a Tony Soprano. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al gesto más radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almina, Granada. Hoy hablaremos de Gangsters, Maricas y The American Nightmares con Dr. Insermini, Juan Dos Ramos. Y hoy nos acompaña Juan Dos Ramos, conocido también como Dr. Insermini. Empezó a escribir sobre cine en la Universidad Jaume I de Castellón como parte de sus funciones en el aula de cine, donde trabajó como gestor y programador. En 2007 iniciaba el blog drinsermini.com, en el que concentra los que son sus principales intereses como cinéfilo. En estos años profundiza en el género negro y clásico y lo aborda de forma alejada de la crítica tradicional. Este empeño se deja notar en los cines sobre cine negro que edita en los años siguientes y especialmente las obras guías sobre los trabajos para cine y televisión de Richard Matheson y American Nightmares, un ensayo sobre el fenómeno de las TV movies americanas de los años 70, ambas autoeditadas por su sello Cinefilia Pop. Paralelamente ha publicado artículos en diversos medios digitales e impresos. Desde 2019 dirige el podcast Vigilante, en el que lleva a cabo una personal relectura de lo que fue el cine del siglo XX. Hola Juan, bienvenido, muchas gracias por estar y acompañarnos hoy aquí en El Gesto para presentar tu trabajo, Gangsters, Maricas y American Nightmares, Pesadillas Americanas. Hola Sergio, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, hace unos meses publicaste este ensayo en tres partes que se llama Gangsters, Maricas, ¿no?, con formato tabloide, y de alguna manera podríamos decir que es un ensayo, entre otras cosas, sobre cine negro, pero también sobre masculinidades. Sí, efectivamente. Por más que el título, que es el reclamo Gangsters, Maricas, habla de gángsters, de cine negro, y como así fue como surgió, ¿no? En principio, porque a mí me gusta mucho el género negro. Uh-huh. Siempre ha sido el género, mi género favorito. Y hubo un momento en el que yo detecté esta figura, ¿no?, que es la de gángsters marica. Uh-huh. Y bueno, me explotó un poco la cabeza. Uh-huh. Y fui siguiéndole la pista hasta que vi que ahí había bastante tema, ¿no? Entonces, sí, finalmente el tema trascendió lo que era en sí el cine para hablar de lo que es la figura del hombre, ¿no? Y de por qué estas masculinidades hiperbólicas que siempre están intentando ocultar algo. En el ensayo en tres partes de Gánsters Maricas está ilustrado por Alex Tarazón. Y tiene formato de tabloide. ¿Por qué este formato? ¿Por qué lo elegisteis? Pues al final, bueno, es que es un trabajo que lleva ya años. O sea, como dices, Alex Tarazón ha hecho ilustraciones, es un ilustrador estupendo, valenciano, y llevamos en esto bastantes años. Entonces, no fue desde el principio la idea darle este formato de tabloide. No. Pero, por un lado, lo potentes y llamativos que son sus dibujos, junto con la estética propia de este tema, ¿no? Que es el de los gángsters, que nos hace pensar en la prensa, en titulares llamativos, en una estética muy de los años 30, 40, cuando existía el cine negro o esos criminales. Pues la gente leía sus fechorías en la prensa. Entonces, finalmente, la diseñadora que finalmente ha maquetado el trabajo nos sugirió esto porque quería hacer algo distinto. Y a mí, en un principio, la verdad es que no me costaba un poco, porque cuando uno escribe piensa en un libro. Entonces me costó un poquito, pero luego, viendo las pruebas que me fue pasando, todos vimos claro que era muy resultón y que además que casaba muy bien lo que era el dibujo con la temática y darle este tratamiento que hubo que darle a posteriori, ¿no? Con entradillas y como si tú estabas... Sí. La sensación es como que tú estás leyendo un periódico. Absolutamente, aquellos tabloides, ¿no? De tanto también del cine negro y del cine clásico de Hollywood, ¿no? Esos vespertinos que se abren, se despliegan. Es la verdad que es un verdadero acierto. Dices que el gángster, como el cowboy, por ejemplo, es una figura icónica del cine y de la cultura popular. A público les interesan estas historias porque le permiten vivir la fantasía de que otra vida es posible. Y al mismo tiempo, durante todo el desarrollo del ensayo, vemos cómo hay un montón de simbología y de elementos icónicos, de sorpresas, de símbolos que hay que ir descubriendo, ¿no? En las películas que vas analizando en este fanzine, en este libro. Sí, es uno de los para mí de los a mí me gusta también, me interesa también el género del oeste o el western, ¿no? Y ya desde, si piensas mismamente en lo que es la pistola, que recuerda claramente no ya al órgano fálico, sino si tú piensas en el cargador y todo, nos hace pensar en incluso en los testículos. Es que estas cosas a mí me parecen muy llamativas. Y a mí ahí me parece que hay algo que hay que meditar bien y rastrearlo bien en las películas. Y como está el tema este, o sea, toda una serie de... de complementos del hombre, tanto en hablemos más el oeste, lo dejamos, pero en el género negro, ¿no? De su indumentaria, de la necesidad de ser muy masculinos, como a veces en películas clásicas como El Comaltés, por ejemplo, que fue muy polémico porque pues hay varios personajes que son homosexuales y eran homosexuales en la novela original. Y luego en la película tampoco están muy disimulados, porque yo el Cairo que interpreta Peter Lorre, ya con esas flores que lleva o las alusiones que hacen a su fuerte perfume, o que diga que viene del teatro, son cosas que se consideran afeminadas. Entonces también son detalles que conviene atender especialmente. El cuidado de las plantas, por ejemplo, que también analizas. Eso siempre muy asociado. Uh-huh. Cuando es que claro, cuando... igual me vas a preguntar, pero... el estudio empieza en los años 30, que es justamente lo que se conoce como la época del cine precode, porque estaba era anterior a la aplicación del código Hays. Hay algunos casos así, y aunque no se permitía explícitamente tampoco mostrar la homosexualidad, sí que hay películas muy clásicas como Pequeño César, donde si tú rascas también encuentras que a veces la ausencia de la mujer, por ejemplo, ya está indicando como que la esa dinámica de amistad entre dos hombres, pues no es como esa cosa de camaradería. Y bueno, pues hay que mirar de esa manera, pues como todos esos años que luego con el código Hays, pues no estaba permitido como hablar de estos temas de esta manera abierta, ¿no? Pero sí hay muchas evidencias, como lo que dices de la horticultura o no sé, ciertos detalles, ¿no? Sí. Acordémonos también, de, por ejemplo, aunque no sea un gángster, en la película Laura de Otto Preminger, recordamos a Clifton Webb, que es el actor este que hacía de Mr. Belvedere, las películas clásicas, y es también, tú lo ves y dices, este hombre es gay, ¿no? Sí, justo esto que dices, ¿no? En el ensayo dices que el código Hays terminó haciéndole un favor al cine negro, pues con sus directrices lo que hizo fue contribuir a desarrollar su estilo y su magia. Convirtió la ironía y la ambigüedad en sus señas de identidad. La llevó a evitar la literalidad y quedó engrandecido por esa necesidad de sugerir antes que mostrar, ¿no? El ingenio que hay siempre detrás de la censura para evitarla. Esto para mí fue un poco una revelación, porque cuando uno piensa en censura o en algo así, ¿no? Siempre piensa que es algo que te va a afectar de manera negativa. Pero en la al final la reflexión era esa, que veía cómo muchas películas habían terminado siendo, o el mismo género negro, más interesante porque les había llevado a sortear esos digamos, impedimentos o esos tabúes para encontrar otras maneras de decir las cosas, ¿no? Entonces hacen un gran uso de la ironía, la ambigüedad es marca de la casa, y para mí todo eso ha engrandecido el género. En la tercera parte, por ejemplo, analizas la figura de la mujer en el cine de gángsters, ¿no? Y nos podemos ahora, yo me puedo acordar a lo mejor de Carmela Soprano, de Adriana, sí, o de la propia madre, Tony Soprano, ¿no? Ese personaje que tiene tanta importancia y que son tan ricos en recursos y en significados. Sí, efectivamente, y daría para más incluso el tema, como dices, porque tú estás aludiendo también al rol de lo que son las madres, que las madres han sido muchos de los personajes que vemos en el cine de gángsters, tienen un gran apego hacia sus madres. En el rojo vivo. Sí, yo en el capítulo dedicado a la mujer también es cierto que quedaba una publicación tan masculina que al final era muy llamativa la ausencia de la mujer. Porque sí aparecen mujeres como Hilda, ¿no? Pero quedan como un poco como, mujeres florero o mujeres que están destinadas a lo mejor a resaltar la masculinidad de ellos. Pero más allá de eso no tienen tampoco mucho interés. Pero sí era interesante observar varios ejemplos, que son los que cito en ese capítulo, sobre la terrible relación que ellos tienen con las mujeres, ¿sabes? Bueno, no quiero estripar mucho, pero es bastante terrible. Bueno, y luego la amistad que se confunde, y también la camaradería, que en el fondo pues no deja de ser amor, ¿no? Como a lo mejor podemos ver en Ampa Dorada, ¿no? Luego analizas, bueno, películas del Hollywood clásico como Ampa Dorada, El Halcón Maltés, Hilda, como estamos mencionando, Al Rojo Vivo, y luego la personalidad, por ejemplo, de Raymond Burr, el icónico personaje de Perry Mason, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, no sé si quieres que explique un poquito así, para quien no conozca la publicación, como has dicho, es un ensayo en tres partes. Es, a ver, está hecho en tres partes porque el tema es muy amplio, es como una relectura que yo decido hacer sobre el género negro, fijándome, ¿no?, en el gángster, gángster marica, raro, llámalo lleno de grises. Entonces quedó la separación en tres volúmenes, quedó... O sea, muy, muy, muy idónea, porque la primera parte se centra en estas pelis que comentas, Ampa Dorada, Hilda, El Halcón Maltés, más cine clásico, ¿no? Hasta los años 50, es cine americano. La segunda parte está dedicada al cine británico, porque en el cine británico también comento cómo explotó mucho este personaje del gángster ambiguo, marica, abiertamente, desde muy pronto además, y cómo lo ha mantenido mucho más que ninguna otra cinematografía a lo largo de las décadas. Y finalmente el volumen tercero, que alcanza hasta la sería años 70 hasta Los Soprano, bueno, años 80-90 hasta Los Soprano, y es lo que llamo el gánster marica posmoderno, que pues cuenta un poco los últimos hervores, ¿no?, que algunos cineastas le han dado al personaje del gánster, que hemos visto además cómo les ha gustado hacer uso de esta masculinidad que descoloca, ¿no? O sea, y bueno, pues eso. Y nada, yo quería comentarlo para quien no conozca la publicación. ¿Pero qué me habías preguntado de Ampa Dorada y todo eso? Ah, sí, lo de la amistad, ¿no? Exactamente, perdona, sí. Bueno, Ampa Dorada es que también fue una sorpresa, porque en un principio me pongo las gafas, digamos, queer, ¿no? Sí. Para volver a ver todas estas películas o analizarlas de esta manera. Y ya vas a ver, por ejemplo, Ampa Dorada, que el título original es Little Caesar, que está basada en una novela que está inspirada a su vez en el personaje del Capone. Muchos de los gánsteres de los años 30 estaban todos inspirados en el Capone. Pero es una sorpresa cuando escribí sobre Ampa Dorada comprobar que Edward G. Robinson, este hombre pequeñito, así como con un físico muy peculiar, también muy, muy parecido al Capone, que también era así como pequeñito, rechonchito. Y ves cómo este apego que tiene tan grande hacia su amigo, que es Douglas Fairbanks Jr., o sea, tan guapo y con tan buena planta, resulta un poco sospechoso. Y yo no me invento nada, yo siempre lo digo, o sea, no he querido hacer un libro, una publicación donde diga, no, porque esto, aquí Edward G. Robinson es marica. No se trata, yo no doy nada por etiquetar, ¿no? No, porque son cosas que, como dices, también es como vienen de una ambigüedad y de un estilo. Sí, sí. Yo puedo decir que, evidentemente, además hago una comparación con lo que es la novela, y sí se dan una serie de giros que no están en la novela y que son bastante reveladores. Aparte, es divertido hacerlo y creo que hay que hacerlo. Sí, bueno, en el caso del segunda parte, que es el gánster en el cine británico, ¿no? Dices que en el caso de la masculinidad en Inglaterra, bueno, pues es totalmente diferente, por ejemplo, bueno, pues porque tenían otra relación a lo mejor con la lencería, que eso me ha llamado muchísimo la atención. Sí, es que claramente había que hacer una reflexión sobre por qué el personaje del gánster, que en el cine americano... o sea, dominó sobre todo en la época del cine criminal o cine negro de los años 30-40. Luego, digamos que perdió un poco de protagonismo y no vivió un revival fuerte hasta que no llegó El Padrino realmente. Y a partir de ahí fue como una sequía en cuanto al gánster marica. Y eso me hizo también preguntarme por qué. Ahí la cuestión es como que se impuso como un modelo nuevo de gánster que era casi siempre de ascendencia italoamericana, y eso sí que va muy ligado a unas creencias y a un apego fuerte, ¿no?, hacia la religión católica, donde el tema de la homosexualidad es absolutamente impensable. Eso es muy distinto en el caso británico, o sea, porque allí es verdad, yo al final hay ciertas cosas como su gusto por la lencería, que no me lo invento yo, es que esto se ha hecho humor toda la vida en la televisión y en el cine británico, con el gusto que tienen los propios británicos, pues, los hombres por vestirse de mujer en la intimidad con sus mujeres o no. Y esos escándalos de los políticos, ¿no?, en los años 90, que eran tan famosos, ¿no?, del Partido Conservador. Siempre ha habido, siempre ha habido, pero yo también lo puedo relacionar con, por ejemplo, el tipo de educación, ¿no?, que se ha dado en Reino Unido, siempre de esta cosa que tenemos en la cabeza, ¿no?, de internados británicos, de un montón de muchachos, y sabemos que allí, a ver, aunque sea como un desahogo porque están allí juntos, pero esto yo creo que de alguna manera debe influir, ¿sabes?, en que ya no en que se conviertan, digamos, homosexuales, que eso ya lo dejo para que otros gente más puesta en el cosas, ¿no?, pues lo decidan, pero creo que sí que hacen que percibas la homosexualidad como algo más natural, porque si lo has practicado, es que aunque luego estés casado con niños, ¿qué más da? Luego, en el caso de los villanos maricas estilo Brit, ¿no?, pues hay también el elemento pop ahí, ¿no?, esa importancia que se convierten en personajes muy importantes de la cultura popular, como los gemelos Cry, por ejemplo. Claro, es que a mí personalmente la figura de gánster, no sé cómo lo perciben los demás, pero para mí ya, y esto Me gusta decirlo porque hago una publicación sobre Gangster Marica. A mí Gangster Marica me resulta... me pone cachondo. O sea, la idea de un hombre que tiene una vida complicada, en situaciones, se ve en situaciones de violencia, que tiene que aparentar una masculinidad, que es abiertamente homosexual, son cosas que a mí se salen de todas las normas, ¿no? Entonces a mí eso me interesa. Y aproveché la publicación para también rastrear con un poco esa fascinación mía hacia el personaje, y entre ellas está como esa percepción que se tiene a veces del gángster, o se tenía del gángster como figura del pop, porque acaparaba titulares, era como una especie de héroe para la gente más desfavorecida, porque hacían a lo mejor pues atracar un banco, ¿no? Cosas que ellos tenían en su mente, ¿no? En su fantasía. Y en ese capítulo que dices, pues hago una reflexión bastante profunda, además, como de qué puntos en común hay entre las estrellas del pop de toda la vida. Aquí puedo citar desde los músicos de jazz en la época del Cotton Club, a Bob Dylan, a Rolling Stones, The Clash, un montón de grupos y músicos que han estado fascinados con la figura del gángster. Y a su vez, el gángster también está fascinado con cantantes tipo Frank Sinatra, Frankie Valli, muchísimos, vaya. Mick Jagger, ¿no? También. Performance fundamental. En el caso de, por ejemplo, los maricas de la Armada Británica y todo el tema también de la propia estética, ¿no? Esa forma del cuidado, la sastrería, la elegancia, ¿no? Tan british. Eso también lo analizas en la segunda parte del ensayo. Sí, maricas en la Armada Británica. Sí. Una de las cosas divertidas también era cuando haces la adaptación esta que te digo, de tú tienes tu libro, digamos, pensado para que sea un libro. Cuando lo adaptas a este formato tabloide, te permites poner títulos aún más llamativos, a lo mejor. Y este es Maricas en la Armada Británica. Hace alusión a una película que se llama es Objetivo Banco de Inglaterra en español. Sí. Es The League of Gentlemen, una película del año 60, creo, de Basil Dierden, estupenda. Y allí es curioso ver cómo una película tan de soldaditos de toda la vida, ¿no? Está tan llena, pero llenísima de personajes a veces ambiguos y otras veces claramente gays, ¿no? Entonces a mí me divierte mucho eso, o sea, el comprobar eso también, como igualmente que te digo que en los internados británicos había mariconeo, también lo había en el ejército, en la armada, allá donde vayas, donde veas que hay tipos duros hay mucho marica. Esa es la conclusión, puede ser. Y de ahí, bueno, por ejemplo, podemos hablar de las películas de Guy Ritchie, ¿no? Y todo ese homoerotismo que sentimos cuando las vemos, ¿no? Porque es una cosa que es sin parar. ¿También lo piensas? Sí, todo el rato cuando las veo es una cosa que te pone así como brutote, ¿no? Sí, se pone la testosterona saltera. Pues efectivamente, es que, bueno, y aquí, yo no tengo dudas de que Guy Ritchie además es muy consciente de todo esto. Bueno, la película haga una lectura un poco así, hablando de Lock and Stock, que fue la primera película suya. Pero no sé si esto lo puedo decir aquí en el programa. ¿A qué se puede decir todo? Hay una foto que cuando Guy Ritchie estaba casado con Madonna, y no es un fake, que están saliendo de una tienda y están los paparazzi, les hicieron fotos, y justamente en la mano ella lleva una bolsa y el plástico es lo suficientemente transparente como para que podamos ver que lo que lleva es un arnés con un dildo. O sea, que sabemos que bueno, pues que igual que a mí, esto está detrás del hombre que dirigió estas películas. Guy Ritchie le gusta un poco el mariconeo, está claro. Sí. Y bueno, es que, ¿qué quieres? Pues es que Lock and Stock al final la sensación es como si tú ves una película porno al final, en cierto modo. La tercera parte dedicada al gángster postmoderno, ¿no? En esta parte tan interesante, que aparecen personajes como Divine, por ejemplo, Divine, ¿no? Claro, Divine es que no podía faltar, porque precisamente como icono pop de la cultura, ya no del cine, sino la cultura pop, es muy llamativo que interpretara a un gángster. Y mucha gente además me doy cuenta que, claro, igual antiguamente, pues una película que se llama Trouble in Mind, Inquietudes, del año 65. Pero la gente, las generaciones más jóvenes no lo conocen. Que Divine hizo una película en la que aparecía de hombre, vestido además así con smoking, y que interpreta a un gángster muy malvado, sí. Interesante esta parte del ensayo. Mujeres que son, que arden en llamas literalmente, por ejemplo, ¿no? Sí. En el rojo vivo. Bueno, ese es placer por sadismo, toda cosa, ¿no? Sádica. Es lo que te digo, y a ver, es hay tantos casos en las películas que yo comento ahí, tanto más clásicas como más modernas, pero sí, de lo de que dices de la mujer en llamas es porque hay una película de Raymond Barr, que ahora sí te comento algo más de Raymond Barr, interpreta un gánster muy, muy sádico, pero que representa muy bien toda una corriente de gánsters que hay, que no tienen relaciones con las mujeres, o si las tienen, únicamente lo que ellos hacen es maltratarlas, o sea, incluso a la vista de los demás, ¿no? Y esto, pues por ejemplo, en El Rojo Vivo es lo mismo. O sea, ¿para qué quiere James Cagney a su mujer? Igual le compra un bisón como le pega a una hostia. Pero es una relación muy complicada. Además, James Cagney en esa película tiene una gran pasión por su madre. Y ves cómo es muy indefinido el lugar que ocupa ahí, por ejemplo, Virginia Mayo, que interpreta a su mujer. Es muy jugosa la lectura del Rojo Vivo. La dejo para quien compre Gangsters. Por favor. Sí, me gustaría que hablaras un poquito de Raymond Barr, que me parece súper interesante el tema de su biografía, cómo él fue capaz de inventarse. Bueno, no sabemos si inventarse, esto lo descubrirán los lectores. Bueno, así es como yo lo he leído, ¿eh? Claro. Es como en un montón de sitios está. Sí. Toda una biografía, ¿no? A ver, Raymond Barr era un hombre extremadamente inteligente, muy, además, yo creo que también el ser homosexual ahora igual estamos ya, claro, igual no, estamos más aceptados, pero antiguamente era una cosa, y más si eras actor, que tú debías ocultar o disimular más, y esto yo creo que favorecía de alguna manera, pues igual que el código gay favorecía el género negro, todas estas cosas favorecían que muchos gays, porque hay tantos gays ingeniosos, tan brillantes, tan rápidos, hablando, sacándote la frase ingeniosa, estamos obligados de alguna manera a, no sé, a salirte un poco de los ataques o de las amenazas que tenían en ese momento. Raymond Barr para mí ejemplifica eso muy bien. Él era un actor que estaba empezando, por su apariencia, era un hombre muy grande, como casi 1,90, corpulento, y pues con ese físico en Hollywood te daban el papel como de gánster, por ejemplo, o del malo en una película del oeste. Entonces, él siendo muy consciente de todo esto, se fabricó, entre comillas, una biografía falsa, que cuesta un poco creer que se saliera con la suya, porque era muy peliculera, era como que había estado casado y había tenido un hijo o hijos, ¿no? Y que habían muerto en un accidente, y que esto le había dejado a él tan traumatizado que no había querido volver a casarse. Eso fue su manera de poner una, o sea, las preguntas de las entrevistas, como decir, estoy soltero y es por esto, no busquéis nada extraño. Pero él, te digo que era algo ingenioso y como audaz, porque al final estas cosas las hacían las mismas revistas de cine, o sea, la Modern Screen o las revistas de la época de Hollywood clásico, te montaban auténticos publireportajes sobre la nueva estrella contándote una biografía que es que era todo mentira. Entonces él mismo, sabiendo eso, pues dijo, lo hago yo, o sea, digo, esto es así. Y también, como es un tema tan delicado, nadie va a decir, oye, pero tu hija, pero realmente existió, ¿sabes? Porque es una cosa como, sí, claro, es de mal gusto. Sí, un pelín cruel. Sí. Hay un, bueno, dices, analizas entre las cosas que afirmas en relación con que lo que decía Richard Dyer, ¿no? En su sobre su interesante ensayo sobre homosexualidad y cine negro, que él comentaba que cada vez que en clase debatían sobre la relación homosexual entre Manson y Johnny Farrell, mis alumnos casi siempre llegaban a las manos. ¿Por qué esta cosa tan controversia? Sí, igual, no, pero no te creas, esto sigue un poco pasando, ¿eh? De hecho, yo creo, Richard Dyer es uno de los pocos estudiosos del cine que se eleva por encima de esta cosa más académica, siendo él profesor y tal. Y no sé si es porque él es homosexual, pero sí le ha interesado dar estas lecturas al cine clásico. Y él comenta eso, que cuando sacaban en clase el tema de Hilda, se soliviantan tanto los alumnos hablando de la posible relación homosexual entre Glenn Ford y George MacReady, que... ¿Por qué? Es muy sencillo de entender. A ver, hay mucha gente amante del cine que considera intocable el cine clásico. O sea, tú no puedes hacer ninguna ironía apenas sobre una película de Bogart o con películas consideradas grandes películas. Entonces no admiten siquiera que se haga una relectura, ¿no?, de Hilda. Es la única explicación. A mí, de hecho, no me ha pasado, pero sí noto entre generaciones o ambientes más de filmoteca pura y dura o cinéfilos que yo llamo beatos, en plan los llamo así como espabilad un poquito, sí noto esta cosa muy canónica de oye, ¿cómo dices que James Cagney era hobby o era gay? ¿Sabes? Ahora vamos a ir más cerca a Los Soprano. Te reconozco mi amor por Tony. Lo comparto. Absolutamente, claro. También Tony Soprano ha sido importante para yo llegar a llevar adelante el proyecto. ¿Sí? Claro, sí, porque... Bueno, Tony Soprano no está en la publicación como personaje que... Están Los Soprano, porque Los Soprano hace mucho humor con la cosa de la masculinidad anticuada, ¿no?, de los gángsters. Y además hay un par de personajes, uno abiertamente homosexual, y hay otro que es más lo que se dice queer, ¿no?, porque es un hombre que termina dándose cuenta o se da cuenta de que el sexo convencional con mujeres le aburre, ¿no? No recuerdo ahora el nombre del personaje, lo digo ahí, pero eso, ¿te gustan Los Soprano? Me encantan Los Soprano, pero es que ahora estaba pensando que hubo un capítulo que se dedicaban a hablar del sexo oral que practicaban los hombres a las mujeres, ¿no? Sí. Como que estaba muy mal visto y había como una guerra ahí. Maravilloso esto. Ahí ves un poco cuál es la peculiar y consideración que tienen, lo que te decía también, el gángster latinoamericano, o sea, italoamericano. Sí. De lo que es la sexualidad, como digamos, que ellos consideran canónica, blanca, pura, ¿no?, apartada de todas, y además absurda, sin sentido, porque la cuestión aquí era como que Conrado Soprano le comía el coño a una amante y esta lo contaba en la peluquería a las demás, y al final terminaba el grupo de bases descubriendo esto, y Conrado se enfadaba muchísimo porque para el hombre italiano era una cosa de afeminados el comerte un coño, cuando es ridículo, porque, a ver, de verdad, que los gays no pensamos siquiera en eso. Es muy grande, es verdad. Sí. Y hay mucho, la verdad que Los Soprano merece no solo un capítulo, sino un libro aparte sobre todo esto. No, sí, claro, absolutamente. Me acuerdo mucho, claro, cuando le descubren en aquella discoteca a este gángster gordito, es que no me acuerdo el nombre, que bueno, pues que resulta que el pobre, que es gay, ¿no?, y está casado, etcétera, y le descubren y luego, bueno, pues... La verdad que toda esa trama es un gran regalo para el público, y fueron muy listos porque... de incluirla, porque realmente nadie esperaba que en Los Soprano hubiera un personaje como el de Vito Spatafores, hombre grandote, que tiene una doble vida, y está esa escena en la discoteca, bueno, además donde va vestido como rollo Vilas Pipa, tipo luego así. Sí, verdad. Y la verdad que esa trama es muy divertida. Sí. Pues vamos a escuchar un poquito. Cami, es que cada vez que escucho la sintonía de Los Soprano, esa canción del principio. Pasarán los años y cada vez que suena esta canción sentiré yo en mi caso particular esa profunda emoción de un capítulo de Los Soprano. Sí, ¿y qué personaje te gusta más? ¿O tienes alguno favorito? Creo que nunca perdonaré lo que le hicieron a Adriana. Ya. Adriana la cerva. Y creo que sí perdono a Tony, pero bueno. Creo que sí. Sí, bueno, Carmela, claro, por supuesto. Claro. ¿El tuyo? Sí. Mi favorito es Tony. Uh-huh. El que más. A ver, es verdad que están todos muchos, pero por ejemplo el de Michael Imperioli, que hacía su colega, el este más joven, también creo que ellos dos tenían una química increíble. O sea, las escenas suyas eran brutales siempre. Y por supuesto Adriana. Y Carmela me despertaba... me gustaba cuando Carmela estaba en crisis, porque su faceta de maruja y tal me sacaba a veces de quicio, pero me gustaba mucho la Carmela en crisis y al final pues cariño, evidentemente. Mucho. Bueno, Gánster Maricas, unos y otras partes, canalizas, bueno, pues la figura, esta figura del cine. Y vamos a ir a por otro... Luego decimos dónde conseguí Gánster Maricas. Ah, bueno, yo lo digo... Bueno, yo te voy a decir dónde lo conseguí yo. Yo lo conseguí en la Filmoteca, en el Cine Doré, en la librería de la Filmoteca. Cierto, sí, sí. Allí está. Creo que también está Mary Read, ¿no? Sí. Uh-huh. Está también en... Si sí, están varias librerías, ahora no va a salir el nombre. En Grant. En Grant, uh-huh. Sí, muy bien. Y en Berkana también está. Berkana. Por favor, es una maravilla, ideal para el verano. Bueno, lo escribí en Twitter hoy. Es ideal para el verano, el otoño, la primavera y el invierno. Pero ahora que nos vamos de vacaciones, es una lectura apasionante. Pues sí. No. También déjame que te diga la dirección de la tienda Big Cartel, por si alguien no está en Madrid y quiere igual pillarlo. Es cinefiliapop.bigcartel.com. Muy bien. Está yendo bien, ¿no? Las ventas. Sí, a ver. Ten en cuenta que es una iniciativa bastante independiente, ¿no? Porque no estamos. Es una cosa autoeditada, aunque lo saco con mi sello Cinefilia Pop. ¿Sí? Pero sí estoy bastante contento con el recibimiento que está teniendo. Poquito a poquito, porque es una cosa así como pequeña, ¿sí? Pero creo que tiene un recorrido largo. Tiene un recorrido largo. Sí, tengo por delante también algunas cosas y creo que habrá gánsteres para el rato. Qué bien. Sí, qué bien. Bueno, pues en 2019 publicaste este libro, que es American Nightmares, Pesadillas Americanas, en el que analizas una serie de películas que es bueno, está dedicada a esas películas producidas por el canal de televisión ABC, emitidas dentro del espacio Movie of the Week entre los años 71 y 77. Películas que hablaban de las pesadillas americanas para los ciudadanos comunes, ¿no? Y en esto, bueno, pues está, hay, bueno, está dividido en varias partes. Hablas en el libro de terrores femeninos, masculinos, contra los elementos y el hombre y la mujer del montón, o el hombre común y la mujer común, ¿no? Los terrores femeninos y luego el tema de la mujer rubia y la mujer morena, ¿no? Qué interesante esto, ¿qué analizas? Sí, bueno, pues como dices, es un análisis sobre las TV movies y bueno, pues es un tipo de producción muy codificada. Y por ejemplo, sí, ahí se veía muy claramente cómo, por ejemplo, era muy distinto el rol si la mujer era rubia o la mujer era morena. La gran rubia americana proyecta luz, es una mujer muy deseable, mientras que la mujer morena suele tener un carácter... es un poco fuerte decirlo, pero esto lo puedes ver en las películas. A veces tienen... sí que es más complicadas, como que a lo mejor tienen una mente más torturada o también, no sé... terminan siendo las víctimas en la película, aunque las rubias también, porque hay todo este gran amor que el americano tiene hacia la mujer rubia, tiene esa parte también de desear castigarla. ¿Dedicas el libro a Aaron Spelling? Por supuesto. La gente que es de mi generación, bueno, no lo sé, o más jóvenes también, porque Aaron Spelling no solo produjo, era un productor americano de televisión que se hizo de oro con las TV movies y con un montón de series que todos conocéis, como Dinastía, Vacaciones en el Mar, Los Ángeles de Charlie, y luego más adelante Sensación de Vivir. Y Melrose Place. Muchas cosas. Claro, yo es que esa ya me pillaron más mayorcito, entonces yo ya estaba en modo un poco más snob, ya es que yo... Melrose Place ya no. ¿Y Tori Spelling, que es su heredera? Por supuesto, Tori Spelling, icono y heredera del imperio. Cómo ella se ha reinventado también, ¿eh? Sí, ahora la tengo un poco perdida, pero no sé. No lo ha hecho mal. Bueno, la película de la semana era una iniciativa de la cadena ABC, ¿no? Que además dices que estaba muy, bueno, pues todo muy estructurado. Eran 90 minutos. No, 74. 74, ¿no? Sí. Con la publicidad aparte. Eso es, sí. Es decir, tampoco era un cine de autor, para nada es como que daba igual quien lo dirigiera, era como muy producto, por ¿no? supuesto. Y bueno, pues que analizaban, como decimos, pues bueno, pues todos estos terrores que derivaron luego en esa ola reaccionaria conservadora en Estados Unidos, ¿no? De los 70, que es la década. Yo creo que es una de las décadas más interesantes de la cultura popular, ¿no? Porque provienen de las revueltas feministas, de todas aquellas reivindicaciones de los 60, el movimiento hippie, la paz, el amor, etcétera, ¿no? Y bueno, pues llegan los 70 con los divorcios, con el feminismo que hace el hombre, con todo esto, ¿no? Claro, había muchísimo miedo porque los 60 fueron muy rupturistas con muchas cosas, terminaron muchísimos ciclos. En cuanto a la mujer, por ejemplo, surgió un nuevo tipo de mujer o un modelo nuevo de mujer más, más guerrera, algo que al hombre le costaba digerir, y eso lo podías aplicar a un montón de cosas, el boom de las drogas, mil cosas. Las TV movies o telefilms que son se nutrían mucho de esos temas que estaban sobre la mesa en ese momento, o sea, de los miedos que el espectador común podía tener, ¿no? Entonces, si tú prestas atención a toda esa producción, que como dices era la movie of the week, o sea, había una película por semana, pero claro, o sea, era muy aparente ese momento. Hoy día la vemos y dices, bueno, pues esto es un poco de baratillo, pero era bastante aparente en esa época y incluso lujoso para el espectador español de la época. Yo te digo que las veía y flipaba, o sea, pero está, sí, no, perdona, que me estoy perdiendo. Dime. No, que me encanta, pero ¿conservas VHS de estas películas? No las conservo, lo que pasa es que esto el lugar que ahora ha terminado ocupando un poco es el mundo de las del Emule y del YouTube. En YouTube hay muchísimas, ¿sabes? O de las webs así que tú puedas descargar. No lo llamo siquiera piratería porque estas películas tampoco tienen ahora un valor comercial importante. Es una cosa que ha quedado un poco para quien tenga interés en verlas, muchas ahora en YouTube hay muchísimas. Yo de vez en cuando me entro a ver como que cosas no estaban, y, o sea, buscando pelis que yo quiero ver, y es que muchas de las que yo hablo aquí están en YouTube. Es que uh-huh. en una calidad decente. Además, como ahora te genera los subtítulos en inglés al momento, uh-huh. puedes verlas. Está en YouTube. YouTube ha sido el destino de estas pelis. Bueno, es que claro, hay tantos elementos, tantas cosas de las que hablas y de las que hablan estas películas: el tema de los embarazos, ¿no? La posición del hombre en la sociedad, el divorcio, los menores, ¿no? Los niños que son siniestros. Es que es muy impactante cuando estás leyendo. Yo que no conocía para nada estas películas, ¿no? Todos estos argumentos, ¿no? Esos niños que están en una casa viviendo y que están solos, y de repente hay un accidente, un señor llega a esa casa y le llama a un papá y tiene que quedarse allá a vivir. Bueno, pues eso es tremendo. No, me parece increíble. Es que eran películas que, porque han dejado tanta huella, por ejemplo, en la gente. Pues yo nací en los 70, entonces yo las pillé de niño, y como yo, pues toda la gente que las vimos, hay películas que forman parte de nuestra, no ya cultura, sino de lo que somos. Está, por ejemplo, Burt Ronald, o bueno, ahí la... sí, Burt Ronald está, es que bueno, Burt Ronald es una película de que también habla de como de... Es increíble lo de Burt Ronald, por ejemplo, Burt Ronald, ¿no? Esta historia de este, claro, chico... Es que hay historias tan truculentas que sí. dan ganas como de contarlas. Claro. De contarlas, y también es un poco lo que yo hago. Da igual que tú veas o no, tú puedes comprar el libro American Nightmares y leerlo, o sea, ver las películas o no, porque vas a encontrar ahí un relato. Sí, sí, cada sí. película es como un relato que te descoloca, que te hace, no sé, flipar, como le dices, la historia de los niños que viven juntos y adoptan al padre. O Burt Ronald, que me gusta hablar de ella porque es una película importante para mí. Uh-huh. Y es eso, es como, imaginaros, alquiláis una casa sí. y tú no lo sabes. O sea, uh-huh. y te vas ahí a vivir con tu marido y con tus hijos, que además tenéis como 4 hijos o 4 hijas. Y tú no lo sabes, pero hay un tabique falso en esa casa. Y detrás de ese tabique falso hay una habitación secreta donde está viviendo Ronald, que es un joven que cada vez está más y más perturbado. Uh-huh. No me digas que no es una historia increíble. Uh-huh. Pues como eso hay muchísimas, muchísimas. O sea, elegí 20 porque hay... O sea, al final yo lo que hice que también era rastrear como los terrores. Me divertía mucho ir muy al fondo de cada película, de eso, de por qué la rubia siempre tal, o... De verdad, aquí lo que nos está diciendo la película no a veces es lo más aparente. Es que por más que sean productos tan comerciales, son bastante retorcidas. Sí. Y a mí todo eso, para mí ha sido verlas ahora de adulto y analizarles de esta manera, sí. muy divertido y una sorpresa. Son una sorpresa. Bueno, por ejemplo, casas, dices, teléfonos y pelucas como elementos muy importantes, ¿no? Es lo que te decía antes, de que tú lo ves y es muy aparente, porque hay toda una serie de elementos que se repiten siempre, pues como es el abuso de las pelucas. Y eso nadie, a lo mejor nadie, muy poca gente va a analizar una película y va a decir, aquí la peluca de las actrices están mal elegidas, están mal puestas, en los planos se le caen. Pero para mí es encantador y hay que perdonárselo absolutamente, porque al final contribuyen mucho a la gracia de estas películas. Y lo mismo con las casas como se repiten de tal manera, el mismo modelo de casa, que acabas viéndolo como una cosa abstracta, es como una alegoría. Y da miedo, o sea, las casas, es claro. como... yo he sido muy consciente después del libro de American Nightmares esto, de la importancia de... o sea, el potencial que tiene una casa a nivel sí. Narrativo. Piensa en las casas en las películas del cine americano, ¿no son sí. flipantes? O sea, uh-huh. muchas veces como de sí, verdad sí. viven ahí. Uh-huh. Y esto en las TV movies se repite muchísimo. Y también analizo bastante como... O sea, lo que esconden estas casas, o como, no sé, un poco... Cómo se relaciona la gente que vive en ellas, no sé, son cosas para mí poco habituales, ¿no? Cuando lees algo sobre cine. El hippie malvado, ¿no? Que por ejemplo podemos encontrar en Terror en la Playa, por ejemplo, ¿no? Del 73. Claro, o sea, un miedo muy obvio, pues de la gente burguesa o bien establecida, ¿no? Pues de la pesadilla de que los hippies van a ocupar tu casa, o te van a perseguir, o te van a hacer vivir un fin de semana imposible, o sea, peligroso, ¿no? Hit Web, una película que podríamos que la podrían hacer ahora perfectamente, perfectamente, ¿no? Que hablan sobre el cambio climático, bueno, cambio climático no sé si, pero que hablan sobre una ola de calor, sobre gente que no puede beber agua o solo puede beber un vaso, sobre personas mayores de 65 años a las que se les quita los servicios sanitarios públicos, ¿no? Que da igual que se mueran o no. Es increíble esta película de 1974. Claro, y además es bastante, hay mucha brocha gorda en estas pelis, no son a veces, entonces por eso también son tan divertidas de ver. Y esta que dices, Heat Wave, ola de calor, describe, está en la parte dedicada contra los elementos, porque había un miedo hacia que hubiese una ola de calor brutal, no sé, que hubiese un gran terremoto. Recordemos la época de las catástrofes, también eso está reflejado en las TV movies. Y en la peli esta de Heat Wave está llevado al extremo y también es muy divertido de verlo. O sea, de cómo puede de verdad significar el colapso energético en una ciudad grande y cómo tengas que irte a, no sé, a donde puedas, o sea, a la naturaleza, a buscar agua en un arroyo y todas estas cosas. Y también, por ejemplo, la relación del hombre con la máquina, ¿no? La máquina muchas veces, por ejemplo, en Killdozer, en la película de 1974, en la que la máquina, bueno, pues se está tratada como en femenino, ¿no? Como esa máquina, bueno, pues puede ser una amiga, pero al mismo tiempo se convierte luego en una enemiga. Es muy, muy interesante. Me gusta mucho llevarlo al extremo y a lo mejor aquí a veces fantaseo un poco. Sí. Pero creo que tú, cuando haces un libro como este, tienes que divertir. Yo sí. Cojo estas TV movies y me lanzo a hacer estas lecturas. Ahí dices Killdozer es como una variación del Bulldozer, que es como esta máquina que básicamente lo que hace es arrasar todo lo que se encuentra por delante. Y describe una situación en esta película en la que unos hombres que tienen una máquina de estas en una pequeña isla que están preparando para una futura urbanización y justo cae un meteorito en la playa cerca y esto transmite como una energía malvada al bulldozer. Entonces la máquina cobra vida y empieza a perseguir a estos hombres por toda la isla. Son argumentos fabulosos. Yo he hecho mucho en falta como ese tipo de historias. Creo que hemos perdido la inocencia. Totalmente, pero es que es increíble todas las historias que cuentas en este libro, en American Nightmares, por favor. También lo pueden conseguir en cinefiliapop.bigcartel.com. Muy bien. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues tengo proyectos. De momento ya te digo que con Gastas quiero seguir desarrollándolo y tengo algunas cosas por delante. Y en cuanto a escribir, estoy siempre un poco en crisis, porque al final, o sea, un poco en crisis porque estas cosas las haces, pero realmente, no sé, lo ves ahora todo tan cambiante, me pasa a mí, pero a cualquier con cualquier persona con la que hables, que escriba o que haga música o que haga lo que haga, está todo muy complicado, no sabes realmente, ¿tiene sentido sacar más libros? No lo sé. Yo en tu caso creo que sí, mucho sentido. Te lo agradezco. Sí, tengo una idea ahí que me persigue sobre el tema del western y me relamo pensando en ello y tengo ya parte del trabajo hecho. Pero estoy en ese momento de que siempre me pasa, como con American Nightmares también me pasó, que digo, ¿esto vale la pena que lo haga? O sea, sí vale la pena, pero veo a la gente cada vez más a otras cosas, ¿sabes? Como está todo el marco es muy distinto en la era de las plataformas, la gente ve cine de otra manera o es menos importante. Todo eso hace que te lo plantees, ¿sabes? Y seguir escribiendo sobre cine. Sí, bueno, pero al mismo tiempo esto que hablas del marco, por ejemplo, estas películas que analizas aquí, esto, muchas de las preguntas que se hacían hace 40 años, 50, pues a lo mejor en el contexto español se siguen ahora haciendo, ¿no? Es decir, que me parece muy interesante el análisis que haces en este libro de todas estas películas, de todas estas TV movies, y creo que tu trabajo es realmente apasionante y lo recomiendo y me declaro muy fan. Muchas gracias. Me anima mucho que lo digas de verdad. O sea, sí, no. Y al final, por supuesto, terminaré haciendo una nueva publicación y editándola yo, porque las editoriales parece que no. Editoriales, pues tenéis que estar atentas porque tenéis aquí a Juan. Sí, tampoco es que me queje, porque mucha gente a la que admiro le pasa parecido, pero sí me sorprende un poco, ¿sabes? Como, por ejemplo, en el caso de Gangster, terminamos autoeditándolo, yo lo envié Y sí tuve alguna propuesta, pero un poco absurda, o sea, como que me decían, vale, pero sin ilustraciones, o no sé, como cosas que no, o sea, que... Y luego a la vez me sorprendía porque siendo una cosa de temática, digamos, LGTB, aunque sí, es también cine negro, no entiendo, y más que cubre una laguna importante, ¿sabes? No hay ningún libro como el de Gangsters, no aquí, sin, ni siquiera fuera. Claro. O sea, por lo tanto, para mí es una cosa que no deja de chocarme. Y sobre todo, claro, con la capacidad de análisis y con todas las lecturas, todas esas capas de significado, con las ilustraciones, todo ese trabajo que hay de investigación. Bueno, pues, por favor, editoriales, eso aquí, amigas. Atención. Cinefilia Pop, Ganses Maricas es. Y... Doctor Insermini, sí, por favor, mucho. Vale. Muchísimas gracias por haber venido al Gesto. Bueno, Juan, muchísimas gracias a ti. Me encanta venir a un programa que se llama El Gesto Más Radical. Ah, sí, me esto, encanta. Bueno, pues... Bueno, y sí, espero en el futuro, pues oye, venir con excusa de otro libro o lo que sea. Espero. Claro. Lo deseo muy fuerte. Venga, que sea también. Así. Nos escuchamos. Y nos leemos. Por supuesto. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical aquí en Ahora Sol Radio en el 88.5 de la FM. Por supuesto, no os perdáis el trabajo de Juan Dos Ramos, doctor Insermini, a Cinefilia Big Cartel, es su página web, y también su podcast Vigilante, una auténtica maravilla. Sus trabajos son deliciosos y totalmente recomendables. Esperamos que nos podamos encontrar con él en próximos capítulos. Nosotros nos escuchamos, nos leemos por aquí y por allí. El gesto más radical. Ágora Sol Radio.